Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Gente hermosa, ¿cómo andan? Empezamos un nuevo programa. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Todo bien. ¿Uli? Todo bien, Mika. Todo bien. Y para toda la gente, ¿cómo andan? ¿Robi? Todo bien. ¿Lau? Todo bien. ¿Nick? Súper contento. ¿Qué hicieron el fin de, chicos? Yo el fin de semana estuve en casorio. Un casuario o casamiento, Ulises. Casuario. Había un casamiento el sábado. Ah, porque dijiste cualquier cosa. Sí, igual casorio es casamiento. ¿Quién se casó, Uli? Una chica ahí de la iglesia. Mira. Y después estaba la fiesta, todo. Hasta las 4 de la mañana tuve. De las 9 a las 4 de la mañana. Y todo recheto. Y encima el domingo a la mañana me tuve que levantar a 7 de la mañana y no dormí nada. El domingo. Todo re amanecido, tío. Ay, Dios mío. Y el domingo a las 8 de la tarde no hice nada, no dormí todo el día. ¿Vos, Robby, qué hiciste el fin de? Estuve un asado. Ah, bueno. Chulines, chorizo, morcilla, asado vacío, a mi familia. ¿Verdad, chicos? Pero Dami hoy está chistoso. Sí. Hoy. Nos extrañó mucho, ¿vieron? Sí. Bueno, eso te va. ¿Y Dami, nos extrañaste? Lau, un aplauso para Dami, vamos. Lau, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Hiciste pochoclo? Estoy en casa. ¿Hiciste pochoclo? No. ¡Dami! Ay, perdón, pero Dami está re chistoso hoy. Ni qué hiciste el fin de semana. No me acuerdo. Nick, ¿tenés algo para contarnos? Sí. ¿Qué tenés para contarnos, a ver? Bueno, ¿qué hiciste el fin de primero? ¿Qué hiciste el fin de primero, Nick? No me acuerdo. ¿Qué? A ver, ¿qué comiste el domingo a mediodía, Nick? No, no me acuerdo. ¿Y el sábado a mediodía? Ya te acuerdas, te está diciendo que no te acuerdas, no te acuerdas. Bueno, cuando te acuerdes no decís, Nick. Seguimos sí. con Robbie. Sí, sí. Uli. Ya dije. Mika. Bueno, yo qué hice el fin de semana. Sí, ¿qué hiciste? Bueno, fin de semana me fui a trabajar. El domingo me fui a estudiar con mi compañera en la casa hasta las 8 de la noche. Y bueno, y después llegué a casa y me dormí. ¿Y qué comiste el domingo a mediodía? ¿En mi casa? Sí. Gnocchis. ¿De la noche? Milanesa. Seguimos con Dali. Bueno, vamos. ¿Ustedes saben por qué no estábamos viniendo? Sí, porque tuvimos la marcha del día de la discapacidad en Olivos. Tuvimos ayer el teatro de ternura. Muy bien. Amplía un poquito de lo de la... Amplía un poquitito de la marcha, Robby. Bueno, fue a la marcha. Había, tuvimos sobre el de la marcha por el tema de la marcha por los derechos de por lo de discapacidad. Y eso era. Eso es lo que pasó el día miércoles. ¿Qué fecha era? Ya me olvidé qué fecha era. Y el lunes no vinimos porque fue feriado. Fue feriado, sí. Hoy feriado y. Y ayer después había... el lunes tampoco nos vinimos este porque tuvimos el ensayo en la mañana de teatro. Sí. ¿Qué tuvimos ayer? ¿Dónde fuimos? Al cine de Wilde. ¿Y qué hicimos allá? La fiesta de fin de año. No. Actuamos. Una hora de teatro. Bueno, nosotros llegamos ayer a la mañana al cine de Wilde y la gente ya estaba toda afuera ya para entrar. Pero primero lo que fue la murga que empezamos a tocar. ¿Cómo se llama la murga? ¿Saben? Ahí se llama. Tiki, no. Toca, toca. No, esa es una de las canciones. ¿Querés que la canta, Dami? No. La elegancia de Puente se llama. Sí, la elegancia después de Puente. Después tocamos la murga y nos despedimos todos con la murga y lo llevamos adentro. Y después entraron todas las familias. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Entraron todas las familias y después los chicos de después vinieron todos los chicos de ranas, todos con los profesores en un baile y después vino la obra y eso. Primero fue así, primero fue el video que mostraron todo lo que pasó en todo este año, lo que hicimos en Puentes. Sí. Y después vino el baile de las ranas. Que salió re lindo. Sí, no sabe, hermoso salió. Y después la obra teatro. ¿Ustedes vieron cómo desfilaba Nati? Hermosa desfilada. Sí. Nati, encima, si nos está escuchando, te mandamos un beso. Encima, el vestido que tenía ayer Nati, hermoso. Hermosa estaba, una diosa. Una diosa, una reina. Hay que pasar el dinero ahora. Bueno, y la obra, por ejemplo, se llamaba La Ternura. Dalila me cambia el nombre, Dios mío. La obra se llamaba Un Deseo Llamado. Pero en esa obra era, se trataba de una ternura, sería. Sí. Era 14 escenas. Sí. Bastante escenas. Y en cada escena había cada cosa. Sí. En la primera, por ejemplo, era la de Stefan buscando la casa de Mac y Gloria. Sí. ¿Y los ¿Por raperos? Qué? Porque ella perdió todo. Y la segunda, Estefan cae en la casa de Gloria para pedir ayuda si se puede quedar. ¿Va ahí entendiendo un poco? Sí. Sigue contando, Robby. Y en la segunda estaba Gloria, Max y Estefan. Gloria estaba en la casa haciendo limpiaba la casa. Y después la canción re linda la que cantaba, ¿viste? aparecía Matt, que era yo, ¿viste? Pará, digamos quién hizo de Gloria. Que nos está escuchando. Seguro que nos está escuchando, Ana. Igual hay una cosa, también hay que felicitar a los profes porque ellos estuvieron con nosotros, nos ayudaron. Sí, aparte nos ayudaron a entrar las cosas, las sillas sacaban y todo eso. Bueno, un aplauso para todos los directivos de Puente y para los profes. Los queremos, Nati, Pato, Diana y para los profes, Ivón, Meli y Dana. Igual todos los profes. Sí. Todos los que están ahí con el tema de puentes, todo. Pero lo que te digo, la verdad, las profes se recoparon, ayudando y todo eso. Sí, ayudaron un montón. La verdad, sí. Porque las profes son muy, muy, muy copadas. Sí. La verdad, encima salió lindo, hermoso. A la gente, al público le encantó, se mató de risa. Sí, mi abuelo, lo sabes, le re gustó la obra. Me dice, vos tenés que hacer teatro, me dice. Mi tío me decía lo mismo. Me dice, vos naciste para hacer teatro, me dice. Sí, lo mismo me dijo mi abuelo y lo mismo que me dijo Daddy hoy otra vez. Y agarre, me dice, estuviste re bien en la obra, me dice. Y el baile también, re lindo estuvo. Sí, la verdad. Igual mi tío es el que más se impresionó. Me dice, qué bueno, me impresionaste, me dice. Yo como que me quería reír en las sesiones, pero después dije, no, me pongo seria, dije yo. Sí, yo en un momento, yo me estaba riendo por dentro, pero trataba de no reírme, ¿viste? Sí, no, pues si no queda re mal. ¿Viste? En la parte de la Navidad, sí, se estaban riendo todos, yo me estaba riendo, pero justo estaba la parte de la parrilla, justo me reía ahí, me miraba para allí. Aparte, re lindo las cosas que hicieron y todo eso, la parrilla, estaba re el bueno, horno, todo. La verdad... lo hicieron, creo que lo hicieron... Meli fue la que hizo. Meli, ¿no? Meli hizo todo. Meli hizo las guitarras, sí, hizo la parrilla, la cocina, todo. Un montón. Todo Meli lo hizo. Un montón de cosas hizo. Sí. No, anda. Un montón. Igual Meli, todos los profes. ¿Y saben por qué hicimos todo esto? Era el cierre de año. Muy bien, el cierre de año. Y una profe que está acá, que nos quiere mucho aunque nos portemos mal, Dali. Ya se viene la fiesta. Y ahora, entre estos días, tenemos la fiesta de gala. Sí, también. En estos días. Muy lindas cosas, lindas, bien. La señora Dalila se va a casar. Se va a casar. Pará. Se va a casar Dalila con Rapip. Ay, Ulises. La veo muy contenta, Dalila. Sí, porque viste, viene re contenta ahora la señora Dalila. Está re cambiada. Está muy feliz. Sí. Ahora jode. Antes no jodía, ¿viste? No. Y ahora, para mí se va a casar. Ahora se sacó el flequillo. El otro día tenía el flequillo hoy. Mal. El otro día. ¿Por qué se habrá cortado el flequillo, no? Sí. Se pintaba los labios, todo era así, Dalí. Sí. Ay. Desde que Dalí se juntó otra vez, está recambiada. Lleva esta guerrilla, Dalí. Queremos Robbie Bomba, queremos cemento. Bueno, Robbie. Bueno. Le pregunto a los oyentes que me están escuchando si ustedes saben lo que es ternura. Y si saben eso, pueden mandar mensaje o audio al número, Lauti. Al número 1164-007-047. Esta es tu onda Vox 102.9. Dami, ¿tenemos algún mensaje? Gracias, Lau. Gracias, Lauti. Bueno, vamos con el clima, Uli. ¿Nos contás? Dale, ¿cómo va a ser todo el fin de semana? Dale, va a ser todo el fin de semana, desde hoy hasta el domingo. Hasta la rubia. Dale. Vamos en serio. Bueno, dale, vamos en serio. Hoy miércoles, con sol, la máxima de 29 y la mínima de 19. Para el día de mañana jueves, sol, la máxima de 30 y la mínima de 20. Para el día viernes, sol, la máxima de 27 y la mínima de 13. Para el día sábado, sol, la máxima de 20 y la mínima de 14. Para el día domingo, la máxima de 22 y la mínima de 17. Eso es todo para desde hoy hasta el domingo, para todos los docentes. Gracias. Dami, tenemos un mensaje. Va a estar lindo va a estar todo el día, el fin de semana lindo. Toda esta semana. Bueno. Solo un día va a estar subida la temperatura. Sí, dicen que mañana hace como 30 grados. Dicen. 30 grados, sí, mañana. Va a estar 30 grados. Así que mañana. Sí. ¿Tienen planes ustedes para el fin de? Yo no. Yo me voy a. Me voy al Museo de Transporte. Porque está el Festival del Asado. Festival del Asado de la Empanada. Ah, sábado, mirá. Y domingo. Mirá. 7 y 8 de diciembre, de 12 a 11 de la noche. Hipódromo de Palermo. ¿Conocen? Palermo. Sí, para ir. No. ¿Vamos? Re lejos, hola. Re lejos. Si nos lleva Dali. ¿Eh? ¿Qué, Roby? Ahí te leo. Dice: el sábado 7 y domingo 8 de diciembre, de 12 a 11, una propuesta ideal para fanáticos de las carnes y de los platos tradicionales. Como entrada libre y gratuita, el Hipódromo de Palermo. Más de 30 stands y food truck para almorzar, picar algo a media tarde o cenar. Una feria con los mejores asadores del país. Todos los cortes, métodos de cocción, variedades, costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres, achuras y mucho más. Un festival federal en el que se podrá probar empanadas presentativas de todas las regiones argentinas. Ideal para conocer los ingredientes típicos y la diferencia entre cada una. Hace eso por Avenida Libertad y Dorrego, dice. No te lo pierdas. Pero sería. ¿Le gusta la carne a ustedes? Sí. A mí mucho no. A mí tampoco. No soy tan fan, pero. No. A veces. Yo sí te como un pedacito y ya está. Pero el que más me gusta es la bondiola. A veces como. A ver. La bondiola. Si no hay otra cosa, como, ¿viste? Pero sí. Si hay para elegir, prefiero elegir otra cosa, ¿viste? Sí. En vez de carne. Sí, en empanada, así, envuelta algo, en empanada o en algo, eso sí. Pero empanada me agarró hambre ya. La carne sola, no. Mucho no gusta mucho la carne sola. Chico, le iba a contar algo eso. Sí, ¿qué pasó? Que yo estoy por terminar la secundaria. El año que viene ya empiezo segundo año. Así que hoy me cierra la de sociología. Mira. Y el viernes ya la de psicología y paso segundo año ya. Qué bueno. Así que. Ya está re feliz ya. Ya está, Ulises. Así que en marzo arrancaría ya segundo año, que sería tercero y cuarto. Mira. Después sería el otro, que sería tres años, y ya sería quinto y sexto y ya termino. Mira. Qué sí. Rápido. Sí, el toque. Así que bueno, eso le quería contar. ¿Ustedes saben cuándo se terminan las clases? A nosotros nos dijeron el 13. Pero ya están cerrando todo ahora, porque hay algunos profesores que ya se toman vacaciones ya. Sí, la verdad que no tengo ni idea. Sí. Dicen igual que podemos preguntarle a los oyentes también, si ellos saben que el cuándo 13. Sus hijos pueden cuándo terminan la escuela. ¿Pasamos el número otra vez, Lau? Pasamos el número, Lauti. 1164-007-047. Esta es tu onda, Radio Box 102.9. Dami, tenemos algún mensaje. Meta Cloud, ¿tenemos? Dami. ¿Escuchamos? ¿Sí? ¿Escuchamos? Radio Box, buenos días, Daniel de Quilmes. Primero quisiera mandar un saludo a los chicos de la Mega Puente. Me gusta cómo trabajan, me gustan cómo hablan, me gusta todo lo bien y de corazón que lo hacen. Bueno, el tema mío es el siguiente. Yo el viernes, la semana pasada gané una botella de donada por la dietética, de aceite de oliva. Y como en casa no lo usamos ese aceite, quisiera saber si cabe la posibilidad de que si la pueden ir a buscar y dársela, donarlas a los chicos. Y que los chicos la sorteen a ver quién se lleva la... Los chicos de la Mega, ¿no? Estoy diciendo. Y así que dárselos a ellos. De corazón, les mando un fuerte abrazo a todos, a Damián y a todos los que componen esta radio, como digo siempre, que siempre está bendecida. Y bueno, si se puede hacer, bueno, que los chicos entre ellos se sorteen a ver quién se lleva la botella. Así que nada, les mando un fuerte abrazo, quiero mucho esta radio. Y bueno, que Dios los bendiga a todos, gente. Muchas gracias. Gracias, Dani. Te mandamos un beso. Te queremos mucho también. Te mandamos un beso. El que te habla es Ulises. El que te habla así, Ulises. Muchas gracias. Te mandamos un beso, Dani. Te quiero mucho. Por el mensaje. Gracias, Te queremos mucho. ¿Hay una más, Dami? ¿Hay una más? Bueno, quería felicitar como siempre a los chicos. Muy lindo programa de radio. Les mando un beso enorme a todos. Muchas gracias, Mila. Gracias por el mensajito. Te mando un beso, ma. Mándale un beso, no seas malo. ¿Hay otro mensajito, Dami? Bueno, estuvimos esperando todo el fin de semana, sí, para tener noticias, ¿no? Estuvimos todo el fin de semana esperando. Ansiosos. A ver, ¿qué esperamos de la Robiomba? A ver, ¿qué nos trajiste, Robi? Bueno, Wanda Nara desalojó a Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara. Ella denunció que tenía armas. Yanina La Torre contó detalles del allanamiento que realizaron en la madrugada de este sábado tras las denuncias de la mediática. Juan Nara, a Mauro Cardi de la Casa de Santa Bárbara este sábado con presencia policial y según informó Yanina La Torre, la mediática cree que ahí estuvo la China Suárez. El viernes, a última hora, la panelista publicó Wanda llegó a Santa Bárbara con la policía. Escribano, Ana Rosunza. Busca escándalo, quiere desalojarme esta Eleganti. Ana le pide a Eleganti que se retire Wanda. Enloquecida quiere constatar que están las carteras. Lo quiere desalojar, pero adivinen, ella está convencida que ahí estuvo la China y quiere escándalo. Sumó horas de antes que finalmente Wanda logre sacar de su casa la conductora. Contó, llegó Icardi y Wanda se tuvo que ir con todos. El juez no dio ninguna orden de desalojo. Icardi quedó en la casa de Bárbara. A través de sus historias de Instagram, Yanina La Torre reveló cómo fue el desalojo de Mauro Icardi. La madrugada del sábado, Wanda estuvo declarando en fiscalía hasta muy tarde. Mauro aguardaba a la policía. Tomando mate con sus abogados, 2:30 se retiran las abogadas de Santa Bárbara. Él se acuesta a dormir, detalló la panelista en redes sociales. Luego informó, ahora arranca el quilombo, 3:30 a.m. Entra la policía, allanamiento, desalojó, todo duró hasta las 6:30 a.m. Wanda denunció que él tiene armas, no encontraron nada, durmió en lo de un amigo. El divorcio va a terminar en Italia, por pedido de los abogados italianos. Mauro va a denunciar que lo robaron cuando estuvo Wanda y su gente. A la tarde agregó Yanina al respecto. Sobre la denuncia de robo, Yanina La Torre amplió, le falta un reloj, mucha plata y varias cosas más. Mauro va a contrademandar. Tiene todo grabado, su entrada a la casa sin amenaza. Los abogados de ambas partes habrían presenciado el procedimiento de exclusión de hogar a pedido de juzgado de garantías. De Tigre, con intervención de la UFI, generó De Tigre, según Infobae. Bueno, si hay más noticias, que dice gente. Muchas gracias, Roby. Por una gracias, Suni. Ay, ¿tenemos audio, Dami? ¿Audio? Bueno. Bueno. De elegante. Sé que se cruzaron en un restaurante. Estaba la China y Cardi comiendo juntos en un restaurante. Sí. Y sí. Estaba Wanda y Elegante, se armó un quilombo entre ellos. Ah, sí, se cagaron a trompadas. Sí. Sí. Se cagaron a trompadas. Sí, sí. La China Suárez con Wanda. Sí. Mal. ¿Cuándo fue eso? Y decían que el que pagó fue Coso. Y Cardi. Y Cardi le pagó a la China Suárez. Sí. La comida a la China. Sí, después la comida a la China. ¿Y qué más sabemos de ella? De Elegante. Seguro que Elegante estaba receloso, seguro. Seguro, ¿no? No, al revés. ¿Cómo al revés? Wanda estaba celosa. Wanda estaba celosa. ¿Por qué te pensás que se pegó con la China Suárez? Por eso, porque la China, ¿qué hace? La China se pone celosa. Sí. Ah. La China sale con Icardi, Elegante. Con todo sale la China. Busca los maridos, la China. Busca la guita. No, no, no, sí, no. La tara. La tarasca. La China la busca plata por todos lados. Che, ¿y qué más sabemos de las novedades de la tele? Ya tenemos a nuestro compañero Nick. Sí. Yes. Nick, ¿viste que en Gran Hermano hay una chica que se parece a Juli, la psicóloga de Puentes? No, ¿en serio? Sí. No. Es idéntica. Pero la chica, ¿cómo se llama ella, Nick? Bueno, antes que nada... No sé, pero viste a Juli. Antes que nada, hola, hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. decía... antes que nada, yo me bajé de mirar el programa de Gran Hermano porque, mira, últimamente de a poco estoy empezando con la lectura, dedicándome a la vida real, ¿viste? Y bueno, pero últimamente he estado mirando páginas del Facebook en mi celu y bueno. Y bueno. Voy a nombrar a el lunes pasado a la noche, o sea, antes de anoche, Gran Hermano volvió con todo. Santiago del Moro volvió recargado a conducir las galas. El primero de los integrantes en ingresar fueron Keila Sosa, 28 años, e ingresó al estilo Susana Jiménez. Wow. Y una belleza total, viste, cuando ingresó el primer integrante que ingresara a la casa, probó a ver cómo era la casa, y la verdad que la casa, un espectáculo. Hablo de la casa de Gran Hermano, que está renovadísimo. Y después el segundo en ingresar fue Claudio Di Lorenzo, de 41 años. Después el tercero ingresó Lourdes Chicarone. Lourdes Chicarone. El cuarto en ingresar es el más chico de la casa. Lourdes, 22, de 22 años. Marplatense, si no me equivoco. Después el cuarto ingresó Luca de 18 años, el más chico de la casa, que es futbolista. Y luego ingresó Sandra, de 50 años. Y entre otros ingresaron Chiara, ingresó también ingresó Sofía, que se le apoda Sopa. Y bueno, y los 24 participantes que empezaron a jugar fue de maravilla. Y un orgullo también para la casa. Y aparte el primer. Y aparte Santiago del Moro, viste, como todos los arranques de del ciclo de la temporada. Les dijo lo siguiente: aprovechen esta casa, aprovechen, disfruten y algo por el estilo, que la vida es una sola, ¿viste? Y bueno, y ahí, minuto después de terminar la gala, el primer brindis deseándole suerte a cada uno de los 24 que ingresaron. Y bueno, el primer desafío de la prueba del líder, el primer juego de la prueba del líder, y el uruguayo, para empezar, ¿cuál es el nombre del uruguayo? ¿Cómo se llama el nombre? No sé si vieron Gran Hermano. Bueno, no importa. El uruguayo ganó el primer liderazgo. Y bueno, y prepárense para esta noche, porque esta noche se nominan por primera vez. ¿Quiénes serán los primeros nominados? Para que el sábado cene en el Zoom junto con los nominados. Y el lunes, la primera eliminación del ciclo. Así que esta noche, miren Gran Hermano. Y averigüen quiénes son los primeros nominados, para que el lunes conozcamos al primer eliminado del juego. Así que aguante Gran Hermano y que gane el mejor. Que cada uno de los 24 jugadores que empezaron a competir el lunes, que gane el mejor. Muchísimas gracias, Florencio Gufanti. Te quiero de corazón. La de las Aras Cisnes. ¿Tu futura novia? Ah, sí. Mi futura novia, ojalá sea ella. Mi futura novia, exactamente. ¿Hay un audio de Dami? ¿Y qué más? Tenemos acá a un compañero, ¿Tenemos algo más, Rubi, para contarnos? Sí, tengo. Victoria Banucci y Matías Funke. Graves acusaciones cruzadas y denuncias de violencia contra sus hijos. El empresario acusó a la actriz de maltratar a los menores y ella lo desmintió con grabaciones de violencia de género. Dieron que hablar en las últimas horas luego de que el empresario la acusara a través de sus redes sociales de maltratar a sus hijos y ella lo desmintió con videos escalofriantes. A Funken, ella dice una cosa pero hace otra. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño. Lamento no poder estar para cuidarlos, pero siempre voy a querer lo mejor para ustedes. Falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de puta. Ay. Perdón a mis hijos, a mi madre. Ella me cagó a palo frente a mis hijos. Se escribió en otro de sus tantos tweets. En otro de los mensajes, Matías advirtió que atentaría contra su propia vida. Nuestros hijos son maravillosos. Lamentablemente yo no voy a estar para cuidarlos. Ella me dio el empujón final para que actúe de esta forma. Luego de que Matías Garfunkel publicará una serie de tweets en su contra, Banucci se defendió de las graves acusaciones en las que involucró a sus hijos en común con videos y declaraciones. Quiero que sepan que va a denigrarme, insultarme públicamente, mentir, marcharme y joderme con lo único que me importa. Mis hijos, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, luego le marcó. Para los que me preguntan, la policía estuvo aquí apenas él se fue. No solo eso, sino que cuando vino la ambulancia para trasladarlo, se fue para que no lo agarren. Pido por favor que la palabra de una persona la cual está en estado crítico no se tome en serio. Es capaz de decir cualquier barbaridad. todos sus tweets van dirigidos a mí para causar caos, aclaró Banucci. El escándalo entre la pareja afloró esta madrugada y los usuarios de las redes sociales reclamaron intervención urgente para la salud de los menores de edad. Bueno, ¿quedan todavía noticias? Una más. Bueno, una más. La modelo Nicole Lehmann respondió si compartiría un almuerzo familiar con Mica Viceconti y Fabián Cubero. La modelo habló con la prensa luego de que la panelista hiciera declaraciones en su contra en una entrevista. Nicole Lehmann habló con socios de espectáculo sobre las declaraciones que Mica Viceconti hizo en su contra y se diferenció de la panelista con su respuesta cuando le preguntaron si compartiría un almuerzo familiar con ella y Fabián Cubero. Ella dijo en una nota con revista Gente que no compartiría ni un almuerzo familiar. ¿Vos sí lo harías?, le consultaron, y la modelo contestó: yo no tendría problema un almuerzo familiar si me lo pidieran mis hijas. Yo lo que me pidan ellas lo hago, lo que sea hago por ellas. Yo estoy en paz con mis hijas, mi familia aquí es las mis hijas. Idea, remarcó Nicole ante las palabras que Mica dijo directamente: sé quién es y no me interesa, no tengo tiempo ni de ganas. Nicole Lehmann, recientemente madre de Cruz, el hijo que tuvo con Manu Urcela, dejó en claro que postura tomó ante las polémicas de su ex Fabián Cubero y Mica Viceconti por sus hijas. Yo por mis hijas hago lo que sea, no hablo de temas de familia, ya lo saben, respeto a mis hijas y es lo principal, y lo voy a seguir haciendo, acá hasta la muerte, expresó la modelo a socios. Bueno, esto es todo. Dale. Bueno, un saludo a mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, mis amigos que me conocen, y a todos Puentes que hacen posible que yo esté en la radio. Saludos a Puentes. Estoy, yo estoy. Bueno, leeré un poco el horóscopo. Las personas del signo Sagitario se caracterizan por ser optimistas, entusiastas y aventureras, sinceras, directas, a veces hasta a punto de ser neutrales en sus comentarios. Excelentes deportistas, independientes y amantes de la población, bondadosas, simpáticas y siempre de humor, amor. ¿Se nos fue Scorpio, Mica? Sí, Roy. Estamos con Sagitario ahora. ¿Hasta cuándo dura? Hasta el 22 de diciembre. ¿Y después cuál viene? Capricornio viene después. Viene mi signo, después. ¿Eh? El 2 de enero. 2 de enero, cae jueves encima. ¿Es Acuario? No. Capricornio soy yo. El signo más tranquilo. ¿Con quién se lleva bien el amor? ¿Qué nos querés contar? Justo eso. Tic, tic, tic, tic, tic. Ahí. Dice. No, ya lo leí. ¿De dónde tiene el signo Sagitario? ¿Sabían eso? No. El signo Sagitario es uno de los optimistas y aventureros del zodiaco. Su don más destacado es la capacidad de ver el mundo de la manera amplia y positiva. Los Sagitarios tienen una gran visión del futuro y una gran pasión por explorar nuevas ideas, culturas y lugares. Además, este signo se conoce por su inteligencia emocional y su habilidad para comprender las emociones de los demás. Los Sagitarios son muy empáticos y siempre están dispuestos a ayudar a los que necesitan. Otro don le posee el signo Sagitario en su coraje y valentía. Los Sagitarios no le temen a los desafíos, siempre están dispuestos a tomar riesgos en busca de nuevas esperanzas y aventuras. Esta valentía le permite enfrentar situaciones difíciles como determinación y perseverancia. Eso es todo. Bueno, bueno. Vamos a un corte y volvemos con lo que mega, es la Mega Puentes. Antes del corte,

Buenas familias, volvemos con el segundo bloque. Y ahora vamos a presentar a un amigazo, Alan Pérez Medina. ¿Qué tenés para contarnos? Tengo que hablar de las tres fechas que pasó entre River y Boca con los rivales que jugó. En la fecha 23, sí, River enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza. Cayó 2-1. Ah, mira. Boca ganó 1-0. ¿Cuánto ganó Boca ante Godoy Cruz? Boca ganó 4-1 a Godoy Cruz de Mendoza. Boca igualó sin goles con Huracán. Hoy juega River ante San Lorenzo de Almagro. Y Independiente te falta. Y para estoy hablando de los de grandes equipos grandes de. Y luego en la siguiente fecha, River ganó 2-1 a Estudiantes y Boca ganó 1-0 a Gimnasia. ¿Hablo de carreras? Dale. En el Turismo Carretera, José Hernán Palazzo salió campeón, mientras que Jeremías Yalchi, el ganador de la carrera, ganó el TC Pista. Mira. Primero ganó el ganador de la carrera, Jeremías Yalchi, y luego el campeón del TC Pista. Luego en el Turismo Carretera ganó el ganador de la carrera, el Bocha Diego Ciantini, y Julián Santero, el nuevo campeón del Turismo Carretera. Y en el Gran Premio de Qatar, el accidente de Colapinto. ¿Qué pasó con Colapinto? Chocó. ¿Chocó? Sí. ¿Y se sabe cómo está? ¿Si está grave o no? ¿No se sabe nada? Fue grave. Y ganó Max Verstappen, el piloto de Holanda, del equipo Red Bull. La próxima fecha de la Fórmula 1 va a ser la última en los Emiratos Árabes Unidos. Eso lo viste el domingo, ¿no? Sí. ¿Algo más, Alan? ¿Algo más? Racing ganó la Copa Sudamericana y se consagró campeón. Sí, campeón. Fue campeón Racing, la academia. En Paraguay, ganarle 3-1 al Cruzeiro. ¿Y San Lorenzo? ¿Sabes algo de San Lorenzo, Independiente? Bueno, sí, ahí voy a hablar de los grandes. San Lorenzo ganó 2-1 a Racing. Luego, bueno, San Lorenzo cayó ante Racing. Luego, San Lorenzo también cayó 2-0 ante Belgrano. Hoy, el rival de River. Y bueno, también voy a hablar de Racing ganó 2-1 a San Lorenzo. Luego, qué mal le ganó en la siguiente fecha. Hoy jugará Racing ante Estudiantes. Y luego ganó Racing ante Rosario Central. ¿Cuánto fue ante Rosario Central? 1-0. Independiente, la fecha 23. ¿Cómo fue ese partido? Le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero 2-0. La otra fecha, ¿qué más? Luego sí. Eso lo dijo, que Racing se lo cambió. Y Alan, tengo una pregunta. ¿Sabés si con el superclásico de Boca, Boca-River, sabés cuándo juega? ¿O jugó? ¿No sabés? Ya jugó. El año que viene, el primer superclásico de Fernando Gago como técnico de Boca. ¿Y ganó Boca? Gago. No. ¿Cómo? Y sigue. ¿Pero ganó Boca? No. No, igual ahora Boca medio que está medio para atrás Boca ya igual. Porque medio que no sé si ese es el técnico que está. Porque a veces en vez de ganar los partidos, los mayores los partidos están perdiendo los partidos. ¿Me mostrás en promiedos cómo fue los resultados anteriores de Independiente? Sí. Te lo puedo buscar acá si quieres. Mira, te voy a ayudar. Arriba, poné sección Liga Profesional. Mira, Independiente en la fecha 25 ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Fecha 24. Hay unas flechas. Arriba. Izquierda. Independiente cayó 2-1 ante Newell's Old Boys. Y a la 23 empató 1-1. Independiente le ganó 1-0 a Rosario Central. Muy bien. Ahora sí, listo, resultó. Eso es todo, Alan. Es todo. Gracias, Alan. Bueno, gracias. Tenemos una compañera que recién vino al estudio. Una cosa más. Argentina cayó 2-1 ante Paraguay. Y Argentina ganó 1-0 a Perú. Sí. Y despidió el año con la victoria, el gol de Lautaro Martínez. Bueno, eso es todo, Alan. Eso es todo. Gracias, ya está. Alan. Uli, bueno, presentamos a una compañera que recién vino al estudio, a Sandra. ¿Qué tienes para contarnos, Sandra? Sé que hay de película y eso. ¿Qué tienes para contar? ¿Todo bien, Sandra? ¿Cómo andas? Yo bien. Yo les cuento. Hola, me presento. Yo me llamo Sandra. Les cuento una película muy linda que se llama Benji. Se trata de Cater y Frankie. Cater resulta que vio un perro muy bonito y bueno, se miraban entre ellos dos, y después el perro se metió por un agujerito y Cater fue a comprar fresas y le dejó fresas en el borde del agujerito y se comió la fresa el perro, y Cater se puso re contento y fue contento a buscar a la hermana. Para ir a comprar un reloj, que tenía que comprar el reloj al padre. Y entonces subieron al tren y el perro lo siguió por todos lados a ellos, porque Cater le tiraba frutilla para que lo siga. Y bueno, se subió atrás del tren y después en un instante se bajan todos. Se baja el perro, lo empieza a seguir, se van a la relojería. Y le dice a la relojería Frankie, le dice, ¿me va a alcanzar con esta plata para comprarme un reloj? Y el relojero le dijo que falta todavía. Bueno, ¿me puede guardar el reloj que yo después cuando venga le termino de pagar todo? Sí, anda a tu casa. Bueno, fueron a la casa y el perro lo siguió también hasta la casa. Bueno, ellos entraron y el perro miraba por la ventana y resulta que la hermana le dice a Cater, mirá. Y se dio vuelta Y dice, no puedo creer, dice Katy, no puedo creer que el perro lo siguió. Bueno, le abre la ventana y le dice, la hermana le dice al perro, le dice, ¿tenés olor? ¿A dónde estuviste? Bueno, lo bañan todo, le ponen del nombre Benji, lo peinan y justo viene la madre, lo fueron a esconder rápido al perro. Y la nena le dice, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Rompiste algo? Le dice la madre. No rompí nada. Estaba asustada la nena porque no quería que vieran al perro, porque sabía que se le iba a armar una. Y al rato se van a acostar y la madre ve al perro. Y entonces le dice a la madre, le dice a Cater, ¿qué es esto? No, es un osito. Mentira, él no era un osito, era un perro, no le quería decir. Y dice, sí, está bien, es un perro. Pero no lo podemos mantener, le dice la madre. Y entonces la hermana le dice, de Cater le dice, pero se va a portar bien, lo vamos a cuidar. No, pero acá no quiero animales. Bueno, se lo llevó, Cater se enojó, se lo llevó, estaba ese día, había lluvia. Lo llevó a la vereda, el perro se estaba mojando todo, pobrecito, no veía a la hora de entrar otra vez, tenía mucho frío. Y bueno, y Cater le dice, andate, le dice. Bueno. Y el perro no se va, se queda y él entra, pero entra muy triste, muy amargado, porque él quería estar con su perro. Y bueno, al otro día se van a la relojería y el relojero le dice, ya te vendí el reloj. Le dice, y la nena le dice, ahora te voy a hacer la denuncia y te voy a llamar a la policía por venderme el reloj. Y justo estaban los secuestradores y se lo secuestró a los dos, a la nena y al nene. Y al relojero lo encerró. Y después lo subió en una camioneta y Frankie le tiraba fresas en la calle al perro para que lo siga, para que lo vaya a ayudar, a rescatar. Bueno, y ese es el pedacito que le cuento. Espero que le guste, la película está buena, está en Netflix y gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno. No, de nada. Muy bien, muy bueno, ahora sí. Bueno. Muy bien. Bueno, le mando saludos a mi mamá. Mandamos saludos a mi familia de Puentes y a mi familia de mi casa, a mis padres, a mis hermanas, a mi abuela y a todos. Bueno, a ti. Bueno, le mando un saludo a mi mamá, a Carlos y a mi papá. Nick. Sí. Yo le mando saludo obviamente a mi familia, que los quiero mucho también. Pero en especial a Florencia Gufanti, que cada vez me estoy enamorando más y bueno, pronto me gustaría de aquí a futuro, viste, empezar a salir con ella o un fin de semana. Machu, si se puede. Y bueno, y un mensaje especial. Esta noche, primera gala de nominación en Gran Hermano. ¿Quién serán los primeros nominados? Véanlo esta noche a las 22:15 por Telefe. Conduce Santiago del Moro y toda su gente, gracias. Sandra. Sí, yo le mando saludos a mi mamá, a mi hermano, a Tami, a las demás profesoras, más a Tami, porque yo las quiero, va, en realidad las quiero a todas las profesoras, son muy muy muy bonitas y muy buenas. Bueno, nada más. Saludo a toda mi familia, a mis primos, mis tíos y a toda la familia de Pontes, que hacen todo por nosotros, que siempre están para nosotros y siempre dejan sus cosas para estar con nosotros. Muchas gracias. Y a todos los oyentes que nos escuchan y que nos ven. Bueno, le mandamos un saludo a todos los oyentes y gracias por escucharnos. Esta es la radio Bow 102.9, tu onda. Sí. Bueno, nos vemos con una canción de La Renga, triste canción de amor. Ella existió, solo un sueño. Y él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Esa del mar y esa de la luna, de las flores hacer el amor. Y esa tenemos dos menos sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Y ella como una virgen de las dos enseñaron a pecar. Y en la los dos dieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Ella escribió, sintió, solo su sueño. La eternidad nunca escribió. En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Esta triste canción de amor. La la la la la.